Y hasta ahí que nos desplazamos, hasta la clínica de salud bucodental, Mocap Dental, con la doctora Arancha Domínguez, con quien retomamos este espacio semanal y nos acercamos a un aprendizaje como siempre lo solemos hacer. ¿Qué vamos a aprender en esta semana, doctora? Bueno, pues hoy venimos otra vez a recordar lo que es el programa de atención dental infantil, porque es ahora un poquito cuando están empezando a llegar los talones a todas las casas de los niños de Navarra. Entonces, pues para explicar a los papás que probablemente algunos los están recibiendo por primera vez, cómo deben canjearlos y cómo deben acudir al dentista. Vamos a conocerlo. En primer lugar, ese cheque les llega a todas las familias que han tenido un hijo o una hija que está comprendida entre unas edades, ¿entendemos? Sí, eso es. Los cheques están llegando este año, en el 2017, a todos los niños nacidos a partir del 2002 y hasta el 2011, es decir, los que están en edades entre los 6 y los 15 años. El programa de atención dental infantil, que es el PADI, lo que el Servicio de Navarra de Salud considera es que entre estas edades, entre los 6 años y los 15 años, debemos de tener mucha prevención en estos niños, pues porque empiezan a tener sus dientes definitivos. Recordaros que el primer diente definitivo que sale en la boca de nuestros hijos es a partir de los 6 añitos, ¿no? Es la muela de los 6 años es la primera que sale. Entonces, y también a los 6 años empiezan a ver el recambio de los incisivos, de los dientes de adelante que se les caen y están tan guapos los niños, ¿no? Así con los dientes, los pobres. Pues en esos dientes es donde debemos de tener la mayor prevención, pues porque son los dientes que van a durar toda la vida en la boca, y es por ello por lo que el Servicio de Navarro ayuda a las familias a que puedan tener un servicio de dentista gratuito para todos los niños de la casa. Hablamos de que es un servicio en el que es un tratamiento, es una inversión de salud, que al final es una prevención, como muchas veces nos has comentado, doctora. Sí, así es. A los niños lo que hacemos es acuden a la consulta con los talones que les llegan del Servicio Navarro. Con ese talón nosotros son tres pequeños talones, uno nos quedamos nosotros la consulta, otro se lo lleva la mamá y otro lo mandamos al gobierno de Navarra. De esta manera el gobierno de Navarra puede saber si el niño ha tenido esa atención dental gratuita, y de esta manera al año siguiente vuelven a recibir esos talones. Es muy importante canjear o ir a algún dentista a que puedan hacer esas revisiones, porque si en 2 años esos talones no son canjeados en algún dentista, los niños pierden ese servicio de atención dental. Entonces, pues importante que los papás no dejen pasar de canjear los talones, porque si no, los niños perderán la posibilidad de tener dentista gratis desde los 6 años a los 15 años. Es algo que puede pasar y de hecho está pasando. Sí, nos pasa muy a menudo que hay papás que no... pues sí, a mí me mandaron una cosa, pero no, nunca lo he sabido. Entonces intentamos por eso explicar bien. Si no llega o si los papás todavía no los han recibido, suelen llegar a partir de enero a marzo, es por eso ahora la importancia que queríamos volver a remarcarlo aquí en la radio. Si no les han llegado, pueden llamar al teléfono al 848-429-338, que es del Gobierno de Navarra, y solicitarlos, porque quizás haya habido algún error o en principio lo suelen tener bastante controlado. Entonces, una vez que llega el talón, lo único que tienen que hacer es pedir consulta a los dentistas adscritos al Gobierno de Navarra, porque no todos los dentistas tienen el programa de atención dental infantil. Es un programa opcional para los dentistas, pero no todo el mundo, desgraciadamente, se acoge a él, ¿no? Al final es un tratamiento gratuito que se les dirige a los niños, pero evidentemente la prevención es lo más importante y para mí, de forma ética, hay que estar inscrito 1000%, ¿no? Pero no todos están. Entonces el Gobierno de Navarra da un flyer, unos papelitos donde están todos los dentistas, ahí podéis coger cita. En nuestro caso, nuestro teléfono es el 948-108191. Cogemos una cita, revisamos a los niños y todo lo que pueda estar relacionado con sus dientes definitivos está incluido y es totalmente gratuito. Recordar que también hacer limpiezas y las fluorizaciones a los niños es muy importante, que por rutina, siempre que viene un niño entre los 6 años y los 15 años, les hacemos aplicaciones de flúor, porque el flúor previene muchísimo la aparición de caries. Entonces eso es algo que se hace siempre. Estos tratamientos, a mí es que me suenan de la EGB, ¿no? Que también nos lo hacían el tema del flúor. Vamos a recordarlo porque al final, si ustedes tienen alguna duda que les apetece, bueno, se acercan a la clínica Mocap Dental, que está en la avenida Zaragoza 47 en Tudela, o si no también, como bien ha dicho la doctora, pueden llamar al 948 10 81 91. Un teléfono fácil, sencillo, que se pueden apuntar, es el 948 10 81 91. Estamos hablando de niños y niñas que hayan nacido, ¿entre qué años, doctora? Entre el 2002 y el 2011, ahora entre mismo. Entre el 2002 y el 2011. Todos esos niños que han nacido y niñas entre esos años se pueden acoger al programa PAI. Que hay una cuestión que has remarcado y creo que es interesante, que si durante 2 años no canjean esos cheques, ya se olvida el gobierno navarra de ti y ya de ti depende. Si, por ejemplo, el siguiente año le pasa algo en los dientes a tu criatura, pues ya lo tendrás que pagar de tu bolsillo. Sí, no solo en los 2 años de no hacer los talones, sino incluso el gobierno de Navarra también premia un poco la asistencia de los papás, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, hay papás que cogen una cita y luego la cancelan o por algún motivo, es importante no cancelar este tipo de citas, porque si hay 2 cancelaciones de un niño que ha tenido PADI, nosotros como clínica tenemos que advertirlo y en ese caso también retiran el PADI, ¿eh? O sea que hay que tomárselo en serio, pues porque es un tiempo que dedica tanto el gobierno de Navarra como los dentistas y es una tontería no hacerlo. Totalmente, o no ir. Pues ya lo están escuchando en el espacio de salud bucodental, que hoy vuelve con la doctora Arantxa Domínguez y que nos quería contar algún aspecto más pequeñito para que todo el mundo lo conozca. Así que, doctora, ¿algún dato más que quiera compartir con la audiencia de Radio Tudela, por favor? Y por último, decir que lo que incluye el PADI de manera gratuita es exclusivamente en los dientes definitivos, en los dientes que van a estar para toda la vida en la boca, que en los dientes de leche no está incluida esta prestación, pero que eso no quiere decir que los dientes de leche no haya que tratarlos, ¿no? Hay dientes de leche que también tienen caries y son dientes que van a estar en boca durante mucho tiempo. Recordar que el último diente que se cae en la boca de leche es a los 12 años. Entonces, si vemos de forma preventiva que hay una pequeña caries en un diente a los 6 años en un diente de leche, es muy importante tratarlo y curarlo, porque si no, imaginaros una caries desde los 6 años hasta los 12 años que se va a caer ese diente, puede provocar infecciones a los niños, dolor y generar una mala experiencia en el niño. Entonces, siempre, como venimos a decir, la prevención es lo más importante para que el niño pueda tener buenas experiencias en el dentista, ¿no? No hay que llevarlos ya cuando tienen un dolor, sino hacer revisiones, que ellos vengan a jugar con nosotros, que se lo pasan muy bien, les hacemos unas fotos, radiografías. Está muy bien, sí, los tratáis súper bien. Sí, y entonces ellos perciben el dentista como algo habitual, que tienen que ir todos los años, y no es como aquel niño que nunca ha ido al dentista y viene con 12 años y viene pues con molestias con y dolor. Con un trauma. Y así es como se generan los traumas, sí. Así es. Doctora, que es un placer volverla a ver, que los oyentes de Radio Tudela también se están acercando y ya saben que pueden mandar sus preguntas, así que lo dicho, hasta la próxima semana. En esta ocasión nos hemos acercado al país. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos. Hola, soy la doctora Arantxa Domínguez de la clínica Mocap Dental Doctor Espelarda y os espero todos los jueves en el espacio de salud bucodental en Radio Tudela.